Los contenidos de este programa no necesariamente reflejan el punto de vista de la Universidad Veracruzana. Radio Universidad Veracruzana presenta Sustentabilidad, Agricultura y Alimentación. La ensalada. Mezcla de saberes y sabores al gusto. Bienvenidos sean todas y todos ustedes que en esta ocasión están siguiendo la transmisión en vivo de Radio Universidad Veracruzana 90.5 FM. Como todos los martes, tenemos a bien estar ensaladeando aquí en su programa que habla sobre agricultura, alimentación, sustentabilidad. Y en esta ocasión les damos la más cordial de las bienvenidas porque vamos a hablar sobre biodiversidad, que también uno de sus sinónimos conceptuales es diversidad biológica. Yo soy Citlali Aguilera y a nombre de todo el equipo que alimenta las redes sociales, producen el huerto radiofónico para cultivar los oídos de todos ustedes. Estoy hablando de Miriam, Dani, Alberto, Sol, Antulio, Anita, Ceci, Yuli. Pues sean bienvenidos. El día de hoy, como les estoy comentando, vamos a hablar sobre biodiversidad. Estamos en mayo y el 22 de este mes, a nivel internacional se celebra el Día Mundial de la Biodiversidad. Esto es muy importante. Todos dirán, pues, bueno, ¿para qué sirven tantos días? Siempre estamos como festejando algo, conmemorando también y reflexionando al respecto, que de eso se trata en esta ocasión. Fíjense que ayer la Organización de las Naciones Unidas ha difundido un estudio que realizó y señala que pues existe un problema con el estado de biodiversidad del planeta y pues bueno, hay que informarnos al respecto y tomar conciencia. La destrucción de la naturaleza se está dando a una velocidad nunca antes vista y nuestra necesidad de más alimento y energía son los principales impulsores. Dentro de este estudio se está comentando que 1 millón de especies animales y vegetales están ahora en peligro de extinción. En muchos ámbitos también se ha mencionado el concepto y la idea de que estamos ya viviendo la sexta extinción. Y bueno, más allá de escucharnos apocalípticos, escucharnos desde el ya esto ya valió, para qué cuidamos el planeta, y como este lado pesimista, más allá de eso, saber que nosotros también formamos parte de la biodiversidad, que podemos hacer un uso, manejo, y además la estamos empleando, la estamos ocupando y estamos conviviendo con ella día con día. Si no, fíjense en su plato a la hora de ir al mercado, a la hora, como bien les digo, de comer. Todas las especies de seres vivos que ustedes están ocupando para que nos alimentemos. Y así lo mismo cuando vamos a un lugar natural o incluso cuando estamos en la ciudad, tal vez pensamos muy alejada la convivencia con algunos seres vivos y sin embargo, en este preciso momento que usted está sintonizando la ensalada, hay chimpancés, hay orangutanes, hay aves, hay ballenas, hay bacterias, hay hongos que en este momento también están viviendo junto con nosotros. Entonces, de eso va a tratar la ensalada sobre biodiversidad y al respecto escribí la siguiente décima para todos ustedes. Plantas, animales, hongos, protozoarios y bacterias, el átomo y la materia, la biosfera y el gran cosmos. La evolución de los monos, la extinción del dinosaurio, ADN hereditario convertido en la ballena y el lobo a la luna llena da su canto milenario. Comenzamos. Te vamos a dejar picado con estos ingredientes. En estos momentos usted está escuchando un sonido de pájaros y le agradecemos a nuestra queridísima Sol, que está en la cabina de operaciones para fondearnos con estos maravillosos sonidos de aves. Y en esta ocasión, de verdad que sí los vamos a dejar requete picados con estos ingredientes ensaladeros. Vamos a hablar al respecto de biodiversidad y para ello la producción de la ensalada invitó a ciertos elementos muy importantes para abordar este tema. Estoy hablando del doctor Jorge Benítez y también de Lester Los Sánchez. ¿Cómo están? Bienvenidos. Muchas gracias por la invitación. Totalmente felices aquí ensaladeando con ustedes. Felices como perdices. Así es. Felices. Muchas gracias por la invitación. Bueno, las voces que están escuchando, Jorge Benítez es biólogo. Ahorita se van a saber más de él. Y Lester lo es cocinero mexicano. ¿Qué hace un cocinero y un biólogo hablando de biodiversidad? Bueno, pues creo que tiene bastante que ver. Antes de eso, como ya es tradición en la ensalada, preguntamos, ¿qué es lo que desayunaron el día de hoy nuestros invitados? Se va a oír un poquito raro esto, pero no desayuné vegetales hoy. ¿A poco? Ni fruta ni nada, como siempre. Normalmente desayuno fruta y vegetales. Ajá. Ahora me invitaron unos tacos de carnitas. Mm. Pero llevaban cilantro y cebolla, así que algo había de ensalada ahí. Son vegetales. Exacto. Por ahí dicen que el IMSS ha dicho que el pozole, que también lleva su verdurita encima, pues es bastante saludable y dentro de la seguridad y soberanía alimentaria, pues lleva las de ganar, ¿no? Y de hecho así es. Tú pides una ensalada con un poco de pozole debajo, ¿no? Ah, por supuesto. Es cuestión de perspectiva. Así es. Muy bien, Lester Los Sánchez. Yo tenía muchísimo antojo desde hace varios días de unos huevos rancheros con frijoles refritos y tortillitas de mano, y eso fue lo que desayuné. Ay, qué rico. Yuli, que lleva y maneja las redes sociales de la ensalada, ¿qué desayunó el día de hoy? Pues buenos días. Hoy desayuné un licuado de papaya y unas tiritas de pollo con queso panela. Ay, qué delicia. Muy bien. ¿Y usted qué desayunó? Compártanoslo al 817-5115 y 817-5117. En Twitter nos encuentra como @radio@Citlaguilera. En Facebook, Radio V, La Ensalada Radio. Y al WhatsApp, 2281-040477. Mandamos un saludo a Zoe, quien es radioescucha y amigo de La Ensalada, quien nos ha compartido una lectura que también a su vez se las transmitimos a ustedes. Se llama Semillas, de Paul Fleischmann. Es un libro bastante ameno que habla sobre la agricultura urbana y cómo entreteje lazos humanos también. Este es del Fondo de Cultura Económica y más adelante lo vamos a subir a las redes sociales de La Ensalada. Y felicitamos a nuestra cafeticultora, agroecóloga y feminista de cabecera. ¿Qué tal la entrada? Gisela Illesca Palmas, ella es campesina de la zona de Ixhuacán del Café y el día de hoy cumple años. Muchas felicidades. Y también a ustedes recuerden, si tienen alguna pregunta, comentario, sugerencia, poema, queja, aquí lo pueden hacer desde Radio V, La Ensalada. Y además, más adelante vamos a tener un enlace telefónico con el doctor Carlos Galindo. Él es director de comunicación de la ciencia de CONABIO, la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad. También vamos a tener música con ambiente. En fin, esperemos que este programa sea de su agrado. Y a continuación nos vamos a ir, ahora sí, de llenísimo, a hablar sobre biodiversidad. Vamos a descubrir las capas de la cebolla con quien conoce de estos temas. Bueno, pues el doctor Jorge Benítez, él es biólogo, doctor en gestión ambiental, profesor en la Facultad de Biología UV en Jalapa, Veracruz. Ha conducido estudios sobre fragmentación de selvas, primates no humanos, ecología de aves y otras especies de fauna. Actualmente colabora con proyectos sobre terraformación y vende mole con arroz los domingos. ¿Cómo estás, Jorge? Bienvenido nuevamente. Gracias, gracias. Buenos días a todos. ¿Cómo va el proyecto de terraformación con la NASA? Lento, va despacio. ¿Cómo es la ciencia? Como debe de ser, ¿no?, la ciencia, sobre todo en aspectos en los cuales no hay información. Exacto. Es muy poca la información. Entonces, cuando se trata de innovación, ahí es cuando tienes que ir con mucho cuidado, muy despacio, para hacer las cosas bien. Muy bien. Y también se encuentra con nosotros, como ustedes ya escucharon, Lester Los Sánchez, quien es chef y cocinero mexicano. No le gusta que le digan chef, pero yo creo que pues hay ciertas cartas internacionales con las que hay que conducirse. Y si queremos también que alguien como él, quien desde la cocina entrelaza y lleva y difunde el conocimiento local, regional, desde la cocina, pues bueno, pues también es chef mexicano. Él ha impartido clases a nivel universitario de cocina mexicana en la UVM, en la UDT, entre otras universidades, así como en espacios paranacionales y extranjeros. Coordinó eventos como el Festival del Mar y Festival del Antojo, ambos encuentros de cocineras tradicionales. Embajador gastronómico de Veracruz en el 2017 y es autor de Las Flores en la Cocina Veracruzana. No sé si ustedes recuerden, así fue que conocimos por primera ocasión aquí en La Ensalada a Lester Lo con su libro Flores en la Cocina Veracruzana. Esta es de la colección de cocina indígena y popular de la Secretaría de Cultura. Lester Lo, nuevamente bienvenido. Muchas gracias. Oigan, pues vamos a hablar de biodiversidad y ahorita que recuerdo que eres presidente del capítulo México por parte de la NASA del proyecto Mars Society. Por un lado está Marte, por otro lado está Neptuno, por otro lado está Venus, está el sistema solar, que está en un brazo de la Vía Láctea, que es nuestra galaxia. Está la Tierra. ¿Qué onda con el planeta Tierra? Madre Santa, mira, el planeta Tierra, una de las características que tiene nuestro planeta en relación a todo el resto del sistema solar es que tiene vida. No, apenas andamos buscando vida incipiente en otros planetas, pero en la Tierra la vida ya tiene una buena historia de desarrollo. Sin embargo, la vida se expresa en términos genéticos, en términos ecológicos, y lo que nos atañe ahorita es que esa vida, esa diversidad de vida que tenemos en nuestro planeta, debido a descuidos nuestros, puede llegar a tener problemas, ¿no? Puede llegar a disminuir tanto que puede poner en entredicho nuestro futuro como civilización. Una de las crisis, yo considero que una de las crisis más importantes, más severas, de las cuales la humanidad puede estar difícilmente recuperarse, es el de la pérdida de la biodiversidad. La diversidad, para nosotros, para los humanos, viéndolo desde el punto de vista antropocéntrico, son recursos. Es decir, nosotros dependemos de la vida. Nosotros somos vida y dependemos de la vida, ¿no? La diversidad biológica que nos rodea es como una gran red en la cual nosotros estamos inmersos. Dependemos de ella. Otra cosa es que no lo veamos. Que no lo veamos. Pareciera que, como decía yo algunas veces, pareciera que la biodiversidad está lejos de aquí. O pareciera que la biodiversidad es única y exclusivamente lo que ves en el supermercado, ¿no? En Walmart o en algún super Chedraui, lo que sea, perdón, bueno, por los parque citadino. Bueno, así es, vas y dices, esto es la biodiversidad. O bueno, llegas a incluso ir al parque natura y dices, wow, esto es biodiversidad. O hacia los ranchos, ¿no? Hacia la provincia. O vas hacia los suburbios, alrededores de Jalapa, La Joya, Las Vigas, aquí cerca. Sin embargo, nosotros la vemos así, ¿no? Como lejana a nuestros intereses, a nuestra manera de vivir, ¿no? Podemos ir al cine, podemos ir a jugar básquetbol, podemos jugar frontenis, ir con los amigos a tomarnos una cerveza, lo que sea. Y la diversidad, pues ahí está, quién sabe dónde anda. No nos dicen, está en peligro, y nosotros, pues a mí no me... Se han extinto no sé cuántas especies de plantas y animales en el planeta, y tú dices, bueno, pero a mí... Y no me ha pasado nada, yo vivo igual, yo tengo todos mis comunidades. Se extinguió una rana en la Amazonia brasileña y tú, pues sí, ¿no? Está interesante. Finalmente nos acostumbramos a oír acerca de extinción, acerca de desaparición o erradicación de especies en algún lado de la geografía de nuestro planeta y nos la brincamos y decimos, bueno, pues seguimos, ¿no? Sigue la vida. Lo que no sabemos es que mientras cada vez que se extinga una especie estamos perdiendo información y estamos perdiendo recursos. Lo tenemos guardado. La biodiversidad es un pequeño almacén que tenemos ahí, una pequeña biblioteca con información que nos puede ser útil para alimentarnos, para curarnos de enfermedades o simplemente para que los ecosistemas funcionen y tengamos agua, tengamos aire. O sea, todo está entrelazado, ¿no? Y si nosotros dejamos que se vayan extinguiendo, poco a poco se van extinguiendo, va a llegar un momento en que nos va a hacer falta esa información y no la podemos tener. Por ejemplo, en nuestras células, si nosotros hacemos un viaje introspectivo a cualquier célula que nos compone, en el núcleo se encuentra ahí el ADN, ¿no? Y en el ADN muchos genetistas mencionan que es ADN basura, ¿no? O sea, que no sirve de nada. Sin embargo, es la historia de esta biodiversidad que ha habido, ¿no? Evolutiva. Claro. Nosotros, aparentemente, como dices tú, tenemos de más, ¿no? Información genética de más. Sin embargo, esa información de más, vamos a llamarle entre comillas exceso de información, es información de reserva, nos hace menos vulnerables. Tenemos la posibilidad de expresar características diferentes, resistencia a enfermedades, podemos soportar condiciones ambientales, podemos tener diferentes maneras de enfrentar los problemas ambientales con esa información. Sin embargo, pues obviamente no se expresa porque no tenemos todavía ese problema. Es como nuestra reserva también. O sea, no solamente estarnos alrededor, bien lo has dicho tú, dentro de nosotros tenemos también esa reserva. Y esa reserva es esencial para poder sobrevivir como humanidad a futurísimo, a futuro y a todo lo que venga por delante, ¿no? Claro, sin duda. Y saber, ahorita que mencionas el tema futuro, saber que pues la proyección desde la ciencia que se hace, pues no es nada grato saber que pues sí estamos de cierta manera colaborando para no llegar como en buenas condiciones en temas de biodiversidad. Así es. Como tú dijiste hace rato, a lo mejor parece un paisaje apocalíptico. Sin embargo, tenemos que tomar las riendas del problema. Tenemos que ver que el problema más importante de nuestra civilización es el mantener la biodiversidad en nuestro planeta. Esa es la más importante de todas, ¿no? Tendremos problemas de enfermedades, problemas climáticos a los cuales nos podamos adaptar, pero no nos podríamos adaptar a la pérdida de los recursos que posiblemente nosotros, nuestros hijos y nuestros nietos dependan. Esto es crucial, crítico. Estamos en un punto de no retorno, tal vez, ¿no? Y entonces, No, y pensando cada una de las especies que, bueno, son bastantes, ¿verdad? Miles, estamos hablando de miles. Estamos hablando de que disponemos cerca de 2 a 3 millones, tal vez, de especies en el planeta, de las cuales algunos ultraconservadores nos dicen que estamos perdiendo tal vez entre el 10 y el 20%. Algunos otros que son más pesimistas nos dicen que estamos perdiendo ya, que estamos en un proceso de mega extinción a nivel planetario. El problema es doble. Tenemos un problema doble a resolver. Tenemos el problema de que se extinguen las especies, o las extinguimos nosotros, las estamos erradicando nosotros poco a poco del planeta. Y en segundo lugar, la única manera de nosotros de reponer esa diversidad, de tratar de reponerla, o por lo menos de detener el proceso de mega extinción, es manteniendo los espacios en los cuales se generan las especies. Es decir, necesitamos grandes extensiones de ecosistemas para que ellos funcionen como han estado funcionando a lo largo de miles y millones de años, generando nuevas especies por medio de la selección natural, por medio de mutaciones, dependiendo del punto de vista que tenga dentro de la biología. Oye, creo que eso es bien importante. O sea, no estamos hablando de simplemente rescatar al oso polar. No. Es rescatar también su ecosistema. No es solamente rescatar a la mariposa monarca, sino a esos árboles y a ese bosque. Así es. ¿No? Si en ese escenario, no importa lo que hagamos, no importa cuántos zoológicos tengamos, ni cuántos laboratorios tengamos atiborrados de especies, mientras no tengamos esos grandes espacios, esos escenarios donde se generan las especies de manera natural, evolutiva, estamos destinados prácticamente a perderlos, a mantenerlos en laboratorios o a mantenerlos en espacios cerrados, ¿no? Híjole, creo que eso es bastante importante, ¿no? Saber que esta interconexión entre los ecosistemas, las casas donde habitan estas especies, es de vital importancia poderlos proteger y conservar. Y en ese caso pienso en los chinines, pienso en los gasparitos, pienso en alguna de estas flores comestibles veracruzanas que posiblemente su ecosistema, no tanto la especie, sino su ecosistema esté perdido. Y de esa manera también estamos perdiendo un platillo tradicional, ¿verdad, Lester? Fíjate que ahorita que estaban hablando, justo ayer andaba en finca Ajá. Andaba en cafetales de cerca de Teocelo. Y cuando me meto a los cafetales, el cafetal afortunadamente logró meterse en el bosque mesófilo de montaña. Uh-huh. Y entonces permitió que se mantuviera la biodiversidad. Porque al cafetal que fuimos ayer, pues hay jinicuiles, uh-huh, guajes, quebrancha. Y no solo eso, sino que la gente sabe los gusanos. Este es el gusano de encino que se come. Este es el gusano de jonote que también se come. Los hongos, este es el hongo de jonote, uh-huh, el hongo de encino. Esta calabaza la podemos sembrar por acá. Los animales que también se comen, el armadillo, etcétera, etcétera. Entonces estamos hablando de una biodiversidad tan grande que se resguarda en algo como el cafetal, uh-huh, ¿no? En el bosque. Y estos hermosos paisajes que vemos de Coatepec a Jico o a San Marcos o a Teocelo pronto pueden desaparecer. Uh-huh. Ahorita vemos plátanos, cafés, naranjos. Y pronto cuando comienzan a crecer pues la construcción urbana, comienza a desaparecer ese paisaje y todo se convierte en carretera con casitas. Sí. Y obviamente perdemos todo eso, que son recursos que las familias hasta ahorita, con la familia que estuve ayer, pues vive de su cafetal. Uh-huh. Vende el café, pero todo el resto del año vive de los mangos que cosecha, de los plátanos que cosecha, de los insectos, naranjos, que saca. Guayabas. Exacto. Uh-huh. Entonces, si nosotros quitamos ese cafetal, ¿qué le queda a la familia? Uh-huh. ¿No? Realmente sí estamos muy relacionados con la parte de la biodiversidad. Y también cuando hice mi investigación de flores comestibles, hubo un punto en que una persona me dijo, oye, deberías de comercializar estas flores, ¿no? Y le dije, no creo que se pueda porque las flores vienen en árboles grandes. Entonces es muy difícil como hacer grandes extensiones de Gasparito para poder comercializarlo. Le digo, creo que más bien el argumento va hacia que la gente cuide los árboles. Que la gente siga sembrando gasparitos, que siga sembrando quebranchas, que siga sembrando izotes, porque uh-huh, tienen otras funciones maderables, agrosistémicas, ¿no? Uh-huh, sí. Y uh-huh, de eso se trata un poco el uh-huh tema de las flores también, uh-huh, que si nosotros dejamos de sembrar las flores, desaparecen. O sea que también, ya en el caso tal vez de tu área, que al final del día tú perfectamente le integras con todo esto que nos estás contando. Por un lado, puede haber una pérdida del saber, o sea, de los saberes gastronómicos, ¿no? Que a veces se extinguen cuando la abuela se va, que fallece, o hay una única persona que sabe cómo preparar cierto platillo. Y por el otro lado de la moneda tenemos la pérdida de estos ecosistemas de la biota de la que habla Jorge Benítez también. Y sin embargo, todavía hay esperanza, ¿no? Eso creo que también es importante recalcar. Más adelante vamos a seguir platicando con nuestros invitados al respecto de esto. Por un lado, saber de la situación. Por otro lado, saber qué podemos nosotros hacer, sabiendo que nuestra huella como seres humanos está impactando bastante fuerte desde hace décadas. Por lo pronto vamos a ir a Música con Ambiente. Vamos a escuchar de Guillermo Anderson una canción que se llama Vuelo sobre Verde. Vamos a ver qué nos dice este cantautor respecto a esta canción que nos va a poner ahorita nuestra queridísima Sol. No sé si por allá ya la encontraste. Guillermo Anderson, Vuelo sobre Verde. Aves y flores, hojas, colores, verde belleza, tanta riqueza, lindo es tenerlo, y vos sin saberlo. Date cuenta del tesoro que tenés, date cuenta, es mucho más de lo que ves, no saber es no tenerlo, y no ser nada. Quieras enredaderas, qué día, qué maravilla, mar que te invita, playa infinita. Date cuenta del tesoro que tenés, date cuenta es mucho más de lo que ves. No saber es no tenerlo y no ser nada es perderlo. Date cuenta del tesoro que tenés. Continuamos aquí en La Ensalada 90.5 FM. Estamos totalmente en vivo transmitiendo para todos ustedes hoy que estamos hablando sobre biodiversidad o diversidad biológica, que al final del día para los biólogos ecologistas es un término que significa lo mismo. 817-5115, 817-5117, los teléfonos para que usted se comunique con nosotros. Por ahí está nuestra queridísima amiga Anita y Ceci en los teléfonos. Y también se encuentra, recuerden que este programa se encontrará pronto en nuestras redes sociales. Después ustedes pueden, por medio del enlace que se encuentra en Radio B, hacer uso de ese clic y escuchar este bello programa. Hola, ¿qué tal, Carlos? Hola, hola, ¿qué tal? Oye, estamos aquí en vivo desde La Ensalada. Te voy a poner en altavoz para que te escuchen todos los radioescuchas. ¿Ahí me escuchas muy bien? Sí. Hola, hola. ¿Cómo y dónde te encuentras? Bueno. Hola, hola. Sí. Cuéntanos, Carlos, ¿cómo y dónde te encuentras? Mira, estoy ahorita en la Ciudad de México, camino a la Escuela Nacional de Antropología e Historia. ¡Ay, qué maravilla! Pues saludos hasta allá, a la gran urbe. que bueno, sabemos que es una de las cuatro ciudades más pobladas que tiene el planeta, y sin embargo ahí también se encuentra la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad. La persona a la que ustedes están escuchando, queridos radioescuchas, es Carlos Galindo Leal. Él es director de comunicación de la CONABIO. Y pues en esta ocasión, de verdad que nos es muy grato recibir este enlace telefónico contigo, Carlos. Muchas gracias, Itlali. Yo también estoy encantado de platicar con ustedes. Oye, pues aquí en la mesa de la ensalada, desde Radio UV, se encuentra el doctor, también colega tuyo, biólogo, el doctor Jorge Benítez, y Lester Los Sánchez, quien es chef y cocinero mexicano. Y bueno, pues estamos hablando sobre biodiversidad, sabiendo que el 22 de mayo se celebrará a nivel mundial pues la biodiversidad biológica. Así es, y el 21 de mayo empezamos aquí en México con la Semana de la Biodiversidad, la Semana Nacional de la Diversidad Biológica, que este año tiene como tema nuestra biodiversidad, nuestra alimentación y nuestra salud. ¡Qué maravilla! Pueden registrar sus actividades en un sitio, si buscan Novena Semana de la Diversidad Biológica, pueden registrar toda la gente de Veracruz sus actividades ahí. Perfecto. Y dentro de esta semana, que bien nos comentas que va a tratar sobre alimentación y diversidad biológica, ¿qué otro tipo de eventos vamos a poder disfrutar? Pues mira, hay varias charlas, hay cortometrajes, también vamos a pasar una película que se llama El maíz en tiempo de guerra, y va a estar presente el director, se llama Alberto Cortés, vamos a platicar sobre su película. Va a haber la presentación de un libro que presentamos hace tiempo en Jalapa, que es Los chiles que dan sabor al mundo. Por supuesto, con Araceli. Así es, y vamos a tener también actividades para niños el sábado con un grupo que se llama Cíclica, que promueven la educación sobre la sustentabilidad en México. En fin, hay muchas actividades, una exposición de ilustración científica, pero con el tema de quelites, ¿no?, que son tan importantes aquí en nuestro país, o que deberían de ser tan importantes. Uh-huh. Y todas estas actividades, sobre todo las charlas, las vamos a transmitir en vivo, y además vamos a hacer grabaciones para poder tener un acervo y que la gente que pues no puede asistir pueda tener acceso a estas charlas. Perfecto, entonces comienza ahí en la Ciudad de México el 21 de mayo la Semana Nacional, ¿verdad? Sí, de la diversidad biológica. Va a ser en la librería Rosario Castellanos del Fondo de Cultura Económica, pero ya también hay otras actividades en la Ciudad de México, en el Museo, por ejemplo, de Historia Natural. Pueden consultar la página y ahí se va haciendo un calendario nacional de actividades. Perfecto. Así es que pueden checarlo o pueden subir sus actividades. Perfecto, muy bien. Bueno, pues esta información también la estaremos compartiendo en todas nuestras redes sociales de Radio UV y de La Ensalada Radio. Aprovechando, Carlos, que estás con nosotros aquí a distancia, pero al mismo tiempo tan cercano, sabiendo que eres doctor en biología, en ecología, y que por ahí también tienes un doctorado en filosofía por la Universidad de Columbia Británica en Vancouver, y que, bueno, una de tus charlas que viste en TED, que se llama "No puedes amar lo que no conoces", creo que esa frase es bastante contundente y es importante recalcarla a la hora de hablar de biodiversidad. Compártenos, por favor, ¿cuál crees tú que tendría que ser nuestro espíritu como ciudadanos, como seres que cohabitan este planeta, en relación con nuestra biodiversidad? Pues mira, esa frase que la dijo un poeta africano hace mucho tiempo, encierra mucho. La cuestión es, ahí quizás sería pensar cómo conoce uno la naturaleza, ¿no? Uh-huh. Algunos la conocemos a través de los libros, a través de los estudios, otros la conocen a través de la experiencia. Si tienes las dos formas, una forma experiencial o una forma pues de que vas adquiriendo conocimiento de otra manera, pues es genial. Hay mucha gente en México que conoce la naturaleza, que conoce las plantas medicinales, que conoce ciertas especies, pero hemos perdido esta relación por nuestra, pues nuestra urbanización, ¿no? La mayoría somos urbanitas, crecemos en grandes ciudades como en la que yo estoy y en la que muchas otras van caminando hacia esta urbanización, y nos vamos desprendiendo del conocimiento de la naturaleza hasta llegar a no conocer ni siquiera cuáles son los árboles que están junto de nosotros, de dónde viene lo que consumimos, la comida. Entonces, lo interesante, o sea, la sociedad, pues deberíamos tener una relación pues más directa de entendimiento de que todo lo que hacemos, de que todo lo que comemos, de que todo lo que compramos, de alguna manera tiene un impacto en la naturaleza. Entonces, todas nuestras decisiones tienen un impacto y deberíamos de tener pues un poco de conciencia para disminuir ese impacto y es más, para restaurar la naturaleza. Ahorita con el reporte que salió ayer apenas, sí, claro, de la plataforma científica de biodiversidad y servicios ecosistemas, pues ya hemos avanzado demasiado, ¿no? El caso de Veracruz quizás es el más fuerte en México, en donde los ecosistemas se han reducido a menos del 10%, los ecosistemas naturales, y con ellos todos los servicios ambientales que tenemos, y entonces empezamos a pagar por cosas que antes no pagábamos. Y creo que la actitud es más bien de restauración. O sea, la actitud, la pregunta es, ¿cómo puedo yo como mexicano, como ser humano, dejar este planeta en mejores condiciones de las que lo encontré? ¿Qué puedo hacer para mejorar la situación? Sí, sin duda alguna. Y la comunicación y la divulgación como este puente entre los generadores de conocimiento, que de repente para la población en general, de repente no lo podemos comprender. Y este es el lo que amalgama y lo que nos pega, ¿no? La comunicación. Sí, o sea, definitivamente es el principal, quizás, obstáculo y la principal solución es la comunicación. Actualmente tenemos estas plataformas que las puedes ver en tu teléfono que se han desarrollado en los últimos 5 años, que no existían, y entonces nos da una oportunidad gigantesca de conocer a la naturaleza. Una de ellas es Naturalista, que acaba de pasar el reto Naturalista, en donde se subieron más de 100,000 fotografías, así es que todos los que nos están escuchando ya pueden conocer los árboles que están a su alrededor, ya pueden conocer los insectos, tomándoles una foto con su celular, y además contribuyen al conocimiento de la naturaleza. Y también está en Ciclovida, que es una plataforma desarrollada por Conavio que se alimenta de observaciones y registros científicos y además de los de ciencia ciudadana. Perfecto. Estas dos plataformas no existían, así es que somos muy afortunados que en los pasados 5 años hay un cambio de 180 grados en la disponibilidad del conocimiento de la naturaleza de México. ¡Qué maravilla! Y yo creo también que, así como esta frase africana que tú rescatas para dar tus charlas, no puedes amar lo que no conoces, también es importante que personas como tú, que aman lo que sí conocen y que además quieren comunicarnos todo eso que nos rodea, pues es muy importante que se mantengan en cargos públicos, en puestos que nos ayuden a visibilizar a nuestra biodiversidad. Te agradecemos mucho, Carlos Galindo Leal, por este enlace telefónico. Sabemos también que le tienes un gran cariño a Jalapa y sus alrededores. El año pasado viniste por acá a la FILU a presentar tu libro Mexicanos por Naturaleza, y de manera igual recíproca, el cariño que te tienen los jalapeños es mutuo. Muchísimas gracias, Araceli, y pues gracias por esta oportunidad, felicidades por el programa, y ojalá que tengamos otra participación más adelante, podamos seguir platicando de qué sucede con la Semana de la Diversidad Biológica. Por supuesto que sí, y que estemos en contacto con Navio La Ensalada para seguir intercambiando estos saberes, tanto de divulgación como también científicos. Muchas gracias y un abrazo a tus invitados. Muchas gracias. Igualmente. Hasta luego, Carlos. Igualmente. Buen día. Buen día. Bueno, pues como ustedes acaban de escuchar, Carlos Galindo Leal, él es el director de comunicación de la CONABIO, Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad. Y qué maravilla, ¿no? Que en una Semana Nacional de Biodiversidad se vaya a hablar de los quelites, se vaya a hablar de los chiles, que los tenemos, pero bueno, o sea, hasta en la sopa los vemos, ¿no? En ese sentido, la importancia de que no devoremos nuestra biodiversidad, sino nos la comamos y nos alimente y nos nutra el espíritu. Sí, yo creo que algo que siempre ha sido una reflexión, le digo a la gente, vean a las abuelas cuántas recetas de cocina saben y siempre es una biblioteca andante, ¿no? Uh-huh. Saben cómo se llaman las plantas, por qué se cocinan así, todo. Le preguntan a la madre y ya sabe la mitad de las recetas de la abuela. Ya sabe que eso se utilizaba para algo así porque la abuela lo usaba, pero quién sabe por qué. Le preguntan a nosotros mismos, ya no sabemos ni 10. Y los nietos, pues puros hot dogs y hamburguesas y cereales. Y ya no saben absolutamente nada. Claro que esa pérdida de conocimiento hace que la gente le pierda interés a las cosas. Y entonces, si yo no entiendo por qué está ese árbol de jonote ahí, pues lo corto. Entonces yo creo que es como volver a recordar de qué se trata todo y regresar a las raíces. Y esa pérdida de biodiversidad tiene que también ver con la pérdida de conocimiento del ser humano que tiene en relación con ello. Uh-huh. Entonces la cocina es muy fácil de verlo. Si nosotros sabemos cómo se utilizan esos ingredientes, vamos a tener una dieta muy rica. Entonces, quelites hay para tirar arriba, no solo hay dos tipos de quelites, ¿no? Hay quelite lengua de vaca, pero ¿cómo se come? En chile atole, se puede comer guisado, sudado, los shonekis, ¿no? Tan populares en Jico, pues son también una variedad de quelite, que realmente es un chile atole de shoneki. Entonces, todo ese tipo de formas de comer van muy relacionadas con la parte de la biodiversidad. Y si nosotros perdemos la parte de la alimentación, la parte de los conocimientos ligados con la cocina, por supuesto que va a haber una respuesta en la parte de la biodiversidad. Uh-huh. Entonces estamos escuchando que por un lado podemos conservar nuestra biodiversidad a través de hacernos soberanos, conscientes y responsables como consumidores a la hora de comer. Y por otro lado, por ahí salió la palabra reforestación, Jorge. Restauración. Sí, es esencial, ¿verdad? Los procesos de restauración, principalmente primero rehabilitación de las funciones de los ecosistemas, que recuperemos la función del ecosistema de darnos agua, ¿no? De darnos agua de calidad para el consumo humano, ¿no? De darnos posibilidad de alimentarnos de más especies de plantas, ¿no? De darnos el amortiguamiento de los cambios de temperatura y de clima que nos azotan. Es decir, tenemos la necesidad de volver a hacer no tan vulnerables como somos ahorita. El conservar la biodiversidad, yo creo que todos la vemos a lo mejor como algo un poco romántico o algo de sobrevivencia, pero realmente ¿no? así también. Es difícil, pero desde el punto de vista social es un acto subversivo, es un acto revolucionario, es un acto en el cual nosotros nos oponemos a la homogenización de alimentos, de vestido, de muchas cosas, cultural, ¿no? Entonces nos tenemos que oponer. ¿Por qué nos tenemos que oponer? Porque la biodiversidad que tenemos es nuestra principal herramienta para ser autosuficientes, para nosotros defendernos de lo externo. Uh-huh. Por eso la gente en el campo que conoce todavía, que mantiene sus tradiciones de alimento y conoce la biodiversidad y cómo aprovecharla, es menos vulnerable a este tipo de intromisiones. Uh-huh. Sin embargo, como estamos viendo ahorita en los medios de comunicación, no necesariamente la ensalada, pero la televisión norteamericana, uh-huh, europea, etcétera, a nivel occidental, nos invade justamente con ese, nos pone entre la espada y la pared y nos dice, hay que vivir así, hay que comer esto, hay que ver la vida de esta manera en que yo te la doy, ¿no? Uh-huh. Supeditando tus necesidades a las grandes empresas, ¿no? Un claro. poco de colonialismo, uh-huh, ¿no? Sí, sin completamente, duda. Exacto. De colonizarnos. Entonces, por eso digo que conocer la biodiversidad y conservarla, uh-huh, aprovecharla racionalmente, sustentablemente, como dicen ahora, es una herramienta, es un instrumento de liberación social, de independencia social, ¿no? Y hay intentos por todos lados y los vemos de manera a lo mejor aislada. Tenemos la gente que trabaja con los huertos ecológicos urbanos, ¿no? Es un intento de ser autosuficientes, de no depender de una gran empresa transnacional, ¿no? De seguir los pasos de nuestros ancestros en términos de conocer lo que estamos comiendo y de aprovechar lo que estamos sembrando o lo que estamos nosotros conservando dentro de los bosques y selvas. Es decir, tenemos finalmente, dependemos de la biodiversidad en muchos sentidos, ¿no? Tiene implicaciones, ya le dijimos, para la salud, dijimos para la alimentación, y ahorita, les digo, tenemos una dependencia de carácter social, de carácter sociológico muy importante, ¿no? Si nosotros no nos aferramos a conservar la biodiversidad, poco a poco vamos a perder todo esto, ¿no? Uh-huh. Actualmente a nivel mundial dependemos de unos cuantos cultivos, la gran cantidad de gente dependemos de unos cuantos cultivos, de pocos cultivos. Si algo pasa, si se colapsa la agricultura, si deja de haber polinizadores, como dicen en muchos lugares, en muchos científicos han mencionado, podemos estar al borde de una crisis humanitaria increíble. Sin embargo, justamente conservar la biodiversidad nos da esa posibilidad de aguantar, de resistir. Y no solamente eso, de ver a futuro, de ver nuestro futuro un poco más prometedor, ¿no? Además que también somos uno de los países más biodiversos del mundo, que eso yo creo que es un compromiso, ¿no? Que tenemos los mexicanos y humanos de proteger esa parte, porque también nosotros somos patrimonio intangible de la humanidad en cuestión de alimentación, ¿no? La cocina mexicana es patrimonio intangible de la humanidad, de las cosas más hermosas que ha hecho el ser humano. Y está íntimamente ligada con la biodiversidad. Incluso en el nombramiento del patrimonio intangible se menciona la biodiversidad, los maíces, los quelites. Es decir, si nosotros como país perdemos la soberanía de los maíces, la soberanía alimentaria, comienzan a tomar terreno los transgénicos en terrenos de maíz, ¿no? Si nosotros dejamos de comer las especies que comemos, pueden ser las mismas gorditas, pero si las haces con un maíz transgénico o de harina de maíz, pierdes el patrimonio intangible de la humanidad. Porque no se trata nada más de comer por comer, sino qué estás comiendo, qué relación tienes con lo que estás comiendo. Y eso es también importante, porque sí podemos perder no solo la parte de la biodiversidad, también perdemos el patrimonio intangible, que es que no es de nosotros, es para las generaciones que vienen. Entonces eso también es una reflexión muy importante de qué estamos haciendo para mantener esa parte, y que no solo se trata de comer por comer, sino cómo se come, qué se come, ¿no? Y salir un poco de los esquemas que nos están implantando otros modelos, otros países, porque al final en los últimos 50 años nos hemos convertido en consumidores, ¿no? Sí, sin duda. Y entonces otras personas, empresas, nos dicen que debemos de consumir. Y ahora con lo que están comentando, cierro mis ojos y percibo como si, o sea, trato de visualizar como al planeta Tierra completo, con todas sus texturas en términos de vida, sus colores, con plumas, escamas, con hasta pieles babosas, pelajes, plantas de distintos aromas, colores y demás. Y con esto que estás compartiendo, Jorge, pensar que nuestra manera de vivir, de ser y estar, filosóficamente hablando, en el lado occidental, es uniformizar esos colores. Así, solo quiero el color tal, ¿no? Y entonces estamos tal hablando textura. Tal textura, solo una textura, solo un color, solo un sabor, solo una forma. Y la biodiversidad, o sea, la diversidad es este abanico magnífico que ya contamos, ¿no? Así es. De hecho, hace rato hablábamos un poquito de la gente que vive en las zonas rurales, ¿no? La gente que vive en las zonas rurales sabe que es necesario mantener todas estas texturas y todos estos colores para sobrevivir. Lo sabe. Nosotros acá en las ciudades vivimos bien cómodos y todo. Porque vamos al supermercado. Y porque vamos al súper, o porque si no... Y todavía a lo mejor digo, bueno, no voy al súper, voy a los mercados regionales. Y que ya también va haciendo, ¿no? Lo mismo. Así, y en los mercados, nos tianguis, a veces volteo a la manzana Washington. Dices, exacto, manzana de Washington, y bueno. En el mercado, ¿no? En el mero mercado. Uh-huh. Pero bueno, yo creo que lo saben, te digo, los productores, la gente que vive en las zonas rurales lo sabe. Si algo le pasa a su maizal, ellos tienen otras plantas con las que pueden sobrevivir. Si algo le pasa a las plantas, ellos tienen su maizal, sus animales, sus gallinas, sus huevitos, todo lo tienen, ¿no? Y pasan a otros niveles. Por ejemplo, ayer que estaba en Cafetal, El café cuando llega de África y comienza a domesticarse en la parte de Sudamérica, en las Islas Borbón, uh-huh. muta a las variedades americanas que tenemos. Y los cafés criollos en los últimos 50 años han sido botados por variedades híbridas como los achimores y los catimores, que producen uh-huh. más cereza. Uh-huh. Son más bonitos, los ves, y son así súper follados. Y tienen flor, fruta y todo. Mientras que los criollos son altos, un poquito menos hojas, tienen menos fruta, pero la calidad de la taza es mayor. Uh-huh. Pero lo que voy es que cuando llega la roya, el hecho de tener mucha cantidad de criollos hace que tengan una defensa. Los que son más débiles contra la roya van a caer. Pero los otros fuertes se mantienen, no pierdes tu cafetal. Si solo cultivas de uno, de una sola variedad, cuando llega una plaga, desaparece tu cafetal. Claro, y acaban de mencionar por ahí una palabra de sobrevivir, y también tenemos que pensar en la adaptación. Platicando con Gonzalo Halfter, él menciona que ahora, al hablar de cambio climático, que bueno, también ha sido una de las cuestiones que nosotros mismos hemos generado como humanidad, ya es no tanto combatirlo, sino adaptarnos a, ¿no? Y dentro de esta adaptación, justo lo que sucede con las personas que viven en las zonas rurales, que tienen más cercanía con la biodiversidad, que es sobrevivir, ser resilientes, adaptarse, y en esa adaptación tratar de sumar más que restar, ¿no? Así es. De hecho, el vivir, como decíamos, el vivir en las ciudades te da uh-huh. desventajas, sí. muchas desventajas. Nosotros nos enfermamos y decimos, ay, el calor, el frío, lo que sea, ¿no? Cuando en zonas rurales, gracias a la cantidad de árboles que todavía se pueden mantener en esas regiones, les da cierta estabilidad desde el uh-huh. punto de vista térmico, ¿no? Claro. Entonces, o sea, es increíble cómo una cubierta de unos cuantos cubiertas de árboles pueden ser suficientes para bajar la temperatura 4 o 5 uh-huh. grados, ¿no? Todos los problemas que tenemos en Veracruz con inundación. Claro, así es, pero han talado los manglares desde hace cuándo. Las hemos rellenado, talado los manglares y hemos rellenado los humedales, uh-huh. las zonas que son hondonadas, donde se almacena el agua cuando llueve y sirve para amortiguamiento, para que no lleguen los trancazos de agua uh-huh. hacia las zonas más bajas, esos los rellenaron, y ahorita actualmente Imagínate. Hay un montón lleno de casas, uh-huh. de concreto. Hace algunos años vino un insigne biólogo de nuestro país y nos decía, es que lo que hemos hecho, hemos cubierto de concreto la superficie de nuestro planeta, donde uh-huh. vivimos, la hemos uh-huh. cubierto de concreto, ¿no? Desde las calles, las casas, toda la infraestructura urbana, etcétera, hemos quitado todo lo que le daba estabilidad climatológica, lo que le daba cierta estabilidad también ante eventos climatológicos adversos. Gracias a ello aguantábamos, y ahora ya lo cubrimos de cemento. ¿Cómo esperar claro. que no aumente la temperatura claro. en una región claro. donde le pusimos plancha de concreto prácticamente uh-huh. a toda la zona, sí, y donde el concreto absorbe el calor durante todo el día, y obviamente en la noche vas a sentir igual o peor calor? Igual acá poco hacia poco. Jalapa, la mayoría de cafetales uh-huh. se han convertido en zonas urbanas. Uh-huh. Así es. Sí, es sin duda alguna la vorágine de las urbes, que además está proyectada para el 2050, que vamos a vivir en ciudades aproximadamente el 70% de la población, que en ese momento ya seremos 9.500 millones de habitantes. Uh-huh. Híjole, pues yo creo que es momento de hacer un cambio. Y desde ese lugar, ya a modo de despedida, de reflexión final de nuestros invitados, Jorge Benítez y Lester Los Sánchez, ¿qué dejarían germinando en los oídos de quienes los escuchan respecto a qué hacer? Bueno, yo le digo a la gente siempre que se ponga a cocinar, ¿no? Que se pongan a preguntarle a la abuela cómo se hacía ese plato que tanto les gustaba, porque siempre se muere la abuelita y, ay, hacía un platillo bien rico, pero nunca le pregunté cómo se hacía. Uh-huh. Entonces hay que preguntarle a la abuelita, a la mamá, cómo se hace, ir al mercado y prepararlos todos juntos. Perfecto. No nada más que uno esté ahí uh-huh. esperando a comer, sino hablando que todos... ¿Hablando de diversidad? Claro, todos hablen, todos metan las manos y al final uh-huh. todos se sientan a comer, aunque sea una vez a la semana. Muy bien. Eso es la recomendación. Muy bien. Te agradecemos mucho, Lester Los Sánchez. Gracias, cocinero mexicano, por haber estado aquí con nosotros. Y Veracruz. Jorge Benítez. Híjole, yo sí soy más, un poquito más radical, pero bueno, menos radical que ponerte a cocinar, porque yo no soy muy afecto a la cocina, a cocinar. Pero yo lo que creo es que tenemos que ser, así como somos más participativos y activos con cuestiones políticas o con cuestiones que a lo mejor son importantes también, uh-huh. yo creo que tendremos que ser también proactivos en términos de la conservación de grandes espacios. Es decir, Como les decía yo hace rato, dependemos de que permanezcan las grandes cantidades de bosque y selva para poder ver a futuro. No tenemos otra manera. Y hay que ser proactivos y hay que tratar, yo sé que también va a sonar duro en términos de nuestra civilización, pero hay que tratar de no consumir mucho más de lo que ya hemos consumido. Muy bien. Hay que bajarle dos rayitas del volumen y consumir menos. Consumir nos consume. Muchas gracias, Jorge Benítez, doctor en ciencias, biólogo, por haber estado también aquí con nosotros. Y muchas gracias a todos ustedes que escucharon y sintonizaron.